Who took the bomb? Sangre fucsia. Sangre fucsia. Sangre fucsia. Somos la víscera. El puñetazo. La hemorragia. La hemorragia. La hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia. Hoy Gloria Fuertes y otras escritoras, poetas, rebeldes. Algunas de nuestras escuchantas leerán a Gloria, pero también tendremos a Monique Wittig de la mano de la poeta Sara Torres. Valentina nos hablará de Goleada Sapienza. Gaels nos trae la iniciativa Adopta una autora y con Carmen G. de la Cueva, aquí en el estudio, hablaremos de la Biblioteca de Mujeres, de Gloria y de Versos con Faldas. Loli a los controles y Reino Hueco al aparato, vamos a intentar hacer de esta tarde una tarde de escritura, de poesía y, bueno, de reencuentros. Poema en el que os cuento el rollo de mi vida. Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los 2 días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida muere por vivirme. A los 3 años ya sabía leer, a los 6 ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los 9 años me pilló un carro. A los 14 me pilló la guerra. A los 15 se murió mi madre. Se fue cuando más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos por zanahorias. Por entonces empecé con los amores, no digo nombres. Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio y sin ir a la guerra. Para pararla, me detuvieron a mitad del camino y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno. Estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Pemán algunas veces. Estoy triste y sola y no sé por qué. He pedido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Estoy triste y sola y no sé por qué. He pedido amor y aún tengo sed. Quisiera saberlo y no puede ser. Estoy triste y sola y no sé por qué. Sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Me quejo sola, sola moro. A la mierda con el coro. Moro solo, con decoro, sola moro. A la mierda el oro, sola mejoro y empeoro. Sola, solo, hago versos. Escribo en las paredes, lloro en los armarios. Estoy sola, sin tu amor, sin tu mirada, sin tus cartas. Si ya no me cantas. Igual de harta que sola, igual de sola que harta. Sola, sola, por las calles me paseo. Soy cabra sola, vendo paz a los guerreros. Sola recorro las calles de este mundo. Sola escribo, sola sufro. Estoy triste y sola y no sé por qué. He pedido amor y Escarnia sola en la sala. Escarnia es Elena Casanueva, una rapera y actriz malagueña que hace un par de años estrenó un espectáculo multidisciplinar llamado No se nace al nacer, dedicado a Gloria Fuertes. De esa puesta en escena viene Sola en la sala, el tema que escuchamos. Me siento sola y una, como la luna. Soy igual que todas, pero como yo ninguna. En mi cuna solo hay palabras y agua. Sola, sola pero con esperanza. En las vías sola, mientras espero el tren, mientras miro el calendario, mientras me visto sola como un ave despistada, mientras quede este segundo en que la vida es una hora. Sola sobran las palabras. Recorro sola las calles de este mundo. Escribo sola y yo sola me confundo. Otro trago malo lo consigo sin el llanto. Me debo el verbo, estoy sola en mi desierto, cazando mariposas con mi traje de torero. Cuando estoy triste y sola, miro al cielo. Resuelvo este problema de la soledad del ser. Invito a la luna y con mi sombra ya somos tres. Hemos escuchado antes de este tema de Escarnia sola en la sala un fragmento, vamos, digamos que es un fragmento de 2 minutos centrado en nota biográfica, el poema escrito por la autora, por Gloria Fuertes, en 1950, en el que habla de su infancia y su juventud. Hemos escogido este fragmento también de un programa que por aquel entonces, 2012, no tenía por qué, ¿no? Digamos, no tenía el calendario en mente o en cronología o en agenda, y creo que era interesante en esa mitad invisible emitido en Televisión Española, traeros un fragmento siempre recurrente, porque esa mirada glorista que decía la propia Gloria Fuertes, nos interesaba porque, bueno, esta idea desde el yo, desde la poesía que tiene que ver con lo cotidiano, que tiene que ver con la experiencia propia y que tiene que ver con esa creación de espacios, con la memoria, y por qué olvidamos o recordamos a según qué poetas, a según qué mujeres. Creo que por eso nos parecía interesante también que Carmen G. de la Cueva, autora de Mamá quiero ser feminista, estuviera con nosotras aquí en Sangre Fucsia, y también por un artículo que ha sido la motivación, que escribió hace poquito en ABC, que nos descubría también otras facetas de Gloria Fuertes, que, bueno, bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Y, claro, la pregunta pertinente, desde el yo, ¿qué supone Gloria Fuertes para ti en un sentido experiencial, más allá de este hallazgo del que hablaremos ahora más adelante? Pues es curioso porque yo llegué más bien tarde a Gloria Fuertes. Nunca llegué a leer esos poemas que ella escribía para niños y niñas. Llegué directamente a La isla ignorada y casi en mi posadolescencia. Entonces creo que me choqué con la Gloria, quizás la Gloria más real y la que más me interesaba. Por ese lado, me alegro haberla descubierto de esa forma, ¿no? Que me hacía empatizar mucho más con ella, con esa poeta, con esa mujer que no llegaba a encajar. Uh-huh. Y es curioso porque has hablado de toda una generación post-transición hemos conocido, ¿no?, a Gloria Fuertes, que tiene que ver precisamente con todo lo que tiene, con lo relacionado con la poesía infantil, que estaba en muchos colegios públicos también, como lectura recomendada, o también su imagen era normal también en la televisión pública. Entonces, es curioso porque aquí entra también el debate de cultura popular, poeta escribiendo o al menos enmarcada en la infancia, y en esa valoración también, ¿no?, en cómo se valora a una autora cuando hace antaño cómics o literatura para chicas o también en este caso para niños o niñas. ¿Cómo lo ves tú este tema? Porque es curioso también, claro, ahora se está enfocando mucho en su poesía para adultos y como si eso en realidad también, digamos que... Le diera autoridad. Exacto, ¿no? La elevara, ¿no? La cambiara de categoría. Y yo creo que es algo que lo hemos visto recientemente, ¿no? A raíz del centenario. En mi caso, como no la conocí siendo niña, la conocí ya casi de adulta, pues nunca tuve esa imagen de Gloria como la poeta de los niños. Pero sí es cierto que cada vez que la nombraba, el entorno como que se retorcía, ¿no? Porque Gloria Fuertes no era una poeta de verdad. Era una poeta infantil, era una poeta que no resultaba peligrosa, ¿no? Dócil. Y es curioso el desconocimiento que hemos tenido prácticamente hasta hace bien poco de la obra de Gloria para pensar que no eran peligrosos sus versos. Uh-huh. Y es curioso también que se piense que no hay peligro también en la infancia, porque hemos hecho una llamada a nuestras escuchantas por las redes y es cierto hasta qué punto hay poetas y poemas que marcan y enmarcan y siguen, cambiando según va también la vida abriéndose paso, ¿no? Y es por eso también que nos parecía muy interesante, es un hallazgo de una de nuestras compañeras, que es Milagros, que tiene una canción, la que vamos a poner ahora, se llama que no soy mística, es la más animada de las dos que ha escogido nuestra compañera Giles, y están basados en poemas de Gloria Fuertes musicados por un coro de niñas. Que no soy mística porque canto en el suburbio. Y canto en el suburbio porque en él veo a Cristo. No soy mística. Cueva en Sangre Fucsia y estamos hablando de Gloria Fuertes, que era vecina, era del barrio de Lavapiés, vivía aquí cerquita en la calle de la Espada y es interesante también porque en distintos documentales y demás explican cómo era una mujer que le encantaba no tanto escribir, tomar apuntes en determinados espacios, como leer y observar. Y es curioso porque Carmen también se ha mudado al barrio hace muy poquito. Entonces, comentarte un poco también por esta ciudad a la que, bueno, tú también te estás haciendo en ese sentido de vivencia. Y que es curioso porque tú además has visto hace muy poquito la exposición que hablaba en parte también de su vida, sobre todo de su primera parte, más que de la segunda. Digamos, la que más podría crear un tipo de polémica. Es curioso porque tampoco sabía que Gloria Fuertes había vivido en Lavapiés hasta que me mudé a Lavapiés, ¿no? Ella en la calle de la Espada y yo en la calle de la Esperanza, que me parecía un nombre como muy propicio para iniciar una vida aquí, aunque me voy de Madrid, así que ha sido una experiencia corta, pero muy intensa. Y llegué a la exposición, por el centenario de Gloria, como una exploradora, porque en realidad hasta hace bien poco, pues solo la conocía a través de sus poemas, ¿no? Entonces entras en este espacio que es prácticamente subterráneo, ¿no? Y te adentras en la vida de una poeta que para mí también tenía algo de subterránea. Y esperaba quizás encontrar su parte, pues, más vital o más desconocida. Y terminé encontrándome con quizás una Gloria, pues, más convencional o la visión más convencional que quieren darnos de Gloria. Uh-huh. Había una parte dedicada a su novio de la adolescencia, que murió en la guerra y tal, y era curioso, ¿no? Porque no habían espacio dedicado a hablar de sus parejas como lesbiana, ¿no? Aquí, y eso me llamó la atención, porque era una especie de censura. Bueno, sí, claro. De censura, de invisibilización, ¿no? De invisibilización, ¿no? Precisamente hablando del tema de hacer visibles una serie de espacios, momentos, personas. Eso siempre ha sido, además, bastante, bastante curioso, al igual que el hecho de que toda su vida anterior, toda su relación con los poetas, muy querida por Gómez de la Serna, pero luego con unas relaciones curiosas también, ¿no? Podríamos decir, con otras poetas de la época. Y aquí es donde entra tu descubrimiento, que a mí me parece muy interesante, porque además también te has traído el ejemplar, sí, que esperamos también alguna lectura. Pues es curioso porque para las escuchantas que nos estén oyendo, Versos con Faldas fue una tertulia literaria feminista, yo creo que de las primeras, que empezó en marzo del 51. Y yo esto lo descubrí cuando llegué a Madrid, en realidad. Uh-huh. Hasta que llegué a Madrid no sabía de la existencia de Versos con Faldas. A Gloria se le ocurrió el nombre, que para eso ella era, pues, muy original. Pero resulta que había dos ideólogas detrás de todo esto, que eran Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos. Uh-huh. Y a ella se les ocurrió acabar con la cosa esta que están de los poetas de "si me lees te leo", que tenían los poetas hombres, porque ellas iban a los recitales y no las dejaban leer sus propios poemas. Tenían que leer los poemas de otros hombres. Entonces se cansaron y montaron su propio recital, sus propias tertulias. ¿Y qué nos puedes leer? Que veo que tenías ahí marcado y creo que puede ser muy interesante. Sí, había un poema de Gloria que le hacía mucha gracia a Adelaida, porque decía que era la poeta más rara de todas, porque hablaba de gatos. Y la gente no la entendía cuando recitaba. El poema se llama "Era pastor de gatos". Era pastor de gatos y tenía una larga callada por respuesta. Las noches las pasaba en los tejados, jugando con las hebras. Los gatos y las gatas le miraban, apoyado en las cuatro chimeneas. El pastor de los gatos se reía por nada, o mirando a su vecina prisionera. Era entendido en noches y sabía, sin mirar el reloj, la hora que era. Y subía y bajaba su rebaño de gatos por los campos de Texas. Algunos aseguran que está loco, otros que está poeta. Yo, que le trato mucho, solo digo que es un sabio vestido de princesa. ¿A dónde ibas tú, pelota de pelo, pedazo de oro, dragón de los bosques? ¿A dónde? Sin quitarte la antifaz. esto era Milagros y la canción era Un raccoon muerto sobre el cemento entre Chicago y Madison. Y creo que nos viene bien también para comentar el hecho, además de que Gloria Fuertes es bastante más conocida y estudiada en un sentido que podríamos decir de valoración más académica por los hispanistas estadounidenses y desde luego más que la academia aquí en España. Entonces es un tema bastante interesante este, ¿no? Ya no solo el tema de hasta qué punto es valorado en un sentido de cultura popular, en el que todo se ha dicho, Gloria Fuertes escribió en revistas, en calendarios, en cómics de la época, en Flechas y Pelayos. Vamos, era una auténtica todoterreno y creía desde luego en el valor de lo popular y a la vez el hecho también de cómo y desde dónde se valora, ¿no? Algo que a lo que no es lógicamente la única que le ocurre. No, es curioso porque, como bien dices, no es la única. Hay una serie de autoras y de autores que son mucho mejores vistos desde los ojos del extranjero, ¿no? Yo creo que obviamente la dictadura tuvo bastante que ver en todo este asunto, no solo con Gloria, sino con muchas de las escritoras, ¿no? De ese silencio, de esa ruptura con nuestra genealogía literaria. Y hubo un momento en la historia de España que llegaron muchos hispanistas extranjeros a investigar los archivos. Uh-huh. y nosotros no hemos hecho ese trabajo. Hace apenas una semana pude visitar la casa de Carmen Conde en Cartagena y hablar con la archivera, con Cari, y me decía que la mayoría de las personas que conocen el archivo y que se acercan para investigar son hispanistas, anglosajones. Uh-huh. Y sí, es curioso, sí, ¿no? El poco valor que a veces le damos a nuestra literatura, a nuestras autoras, no sé tanto si porque no las valoremos en sí o por falta de conocimiento. Creo que puede ser que está muy relacionado, ¿no? una cuestión con la otra. Como comentábamos al principio, hemos pedido a nuestras escuchantas que nos enviaran pues algunos comentarios, o en el caso de Ana Díaz Aguilar nos envía un artículo publicado en Pícara Magazine, escrito por ella, se llamaba precisamente La falta de referentes, ¿no? Ella empezaba este artículo el 28 de julio de 2017, Julia Fuertes cumpliría 100 años. Con ese motivo, aunque podría haber millones, bueno, se ha editado el libro de Gloria Fuertes de Jorge de Cascante. Y dice, bueno, y ella misma habla de su experiencia, ¿no? Tuve la suerte de toparme con un libro de Gloria Fuertes cuando todavía tenía dientes de leche, me encontré con él, o él me encontró a mí por casualidad, por casa, me llamó desde alguna estantería. Dijo, Ana, Ana, me gritó. O quizá fueron mis padres también quienes me lo dieron, también puede ser. Aunque me gusta mucho más la versión número uno, dice Ana. La fascinación que le produjo, que cogiera pues precisamente esa motivación, ¿no? De coger el papel y el lápiz y ponerse a escribir, ¿no? Se me entraron ganas de escribir porque tenía un referente femenino con el que podía identificarme, que me permitía ver que como mujer, como niña entonces, podía ser poeta. Y es curioso, dice, y no poetisa, tal y como Gloria defendía. Que las mujeres pueden hacer poesía y escribir. Cuando Gloria Fuertes quedó atrás, pues no llegó a mí más que su poesía para niños, se acabaron sus referentes femeninos, no solo en la literatura, sino en la historia así en general. Bueno, aquí además empieza a hablar precisamente de todo el tema de esa invisibilización, ¿no? De referentes. A mí también me parece interesante que desde luego hay un tema, sobre todo si nos ponemos a revisar los libros de la educación general básica o de la educación secundaria ahora, primaria y secundaria y demás, en el que puedes encontrar desde luego verdaderos ya huecos que empiezan a parecer más que nada sospechosos. Sobre todo en un clima como el actual, ¿no? Es curioso que antes ni siquiera lo sospecháramos, hace apenas 10 años, 5 años. Pero lo que me parecía también muy interesante es, que lo hemos hablado antes fuera de micros, es el tema intergeneracional. Parece que siempre estamos perdiendo y recuperando también estos ánimos, estos climas de recuperación y de repente otra generación, salto generacional y amnesia. ¿Qué opinas de esto? Pues que es muy cierto. Adrián Riz tiene una cita fantástica que no me sé exactamente, pero que dice algo así como que cuando una escritora feminista llega al mundo de la literatura, tiene que enfrentarse con los mismos problemas, con las mismas trabas con las que la generación anterior de escritoras tuvo que enfrentarse. Porque no sé exactamente lo que ocurre, dónde falla la cadena, pero hay un momento en el que repites exactamente lo mismo. Te caes y te das cuenta de que estás sola, porque de alguna forma nos han vendido la literatura escrita por mujeres, como si fueran escritoras únicas, excepcionales, especiales, y no nos dejan ver que, aunque una destacara, ¿no?, a través del tiempo y de la historia, detrás de esa una había un montón de autoras trabajando a la vez. Por ejemplo, con Versos con Faldas ocurre. Sabemos quién es Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes fue una poeta muy importante, una poeta que se estudia en el extranjero, pero no conocemos a Adelaida la Santa. Y fue otra de las fundadoras de Versos con Faldas, incluso escribió una novela, Poetas de Café, en torno a la tertulia de Versos con Faldas. Y hoy no sabemos ni quién es, ni hay ningún libro más editado de ella. Y esto me viene muy bien para hacer el enlace a por qué son entonces necesarias las bibliotecas de mujeres. Una red que, por cierto, también existe desde en España desde hace bastante tiempo, siendo la primera de ellas la Bonmaison en Barcelona. Pero claro, aquí hay también otra cuestión de invisibilización o de tratamiento institucional, ¿no? Y como tú has estado vinculada precisamente al evento que se hizo en hace apenas semana y pico en la Feria del Libro, ¿qué nos puedes comentar de ello? Porque nuestra compañera Gaels nos va a explicar un poquillo más, pero creo que del evento nos puedes comentar, claro, tú. El evento fue el primer sábado de feria, el sábado 27 de mayo, y lo que hicimos fue hacer toda esa semana un llamamiento para pedir en las redes un cuarto propio para la biblioteca de mujeres, que es de lo que carece, ¿no? De un espacio propio donde la biblioteca pues tenga su lugar. Entonces nos vestimos con capelinas rojas, imitando a las criadas del cuento de la criada de Margaret Atwood, y cada una de las mujeres, éramos prácticamente unas 60 mujeres, sosteníamos en las manos unas cajas de cartón y cada una de las cajas llevaba el nombre de una autora que pertenece a nuestra genealogía literaria, a nuestra herencia. Y lo que hicimos fue recorrer en dos filas, muy lentamente, toda la feria, hasta llegar a la carpa central, porque allí iba a tener lugar una mesa redonda donde hablaríamos en torno a la biblioteca. Entonces, cuando llegamos a la carpa, cambiamos las cajas de sitio, de un lado de la carpa a otro lado de la carpa, simbolizando cómo la Biblioteca de Mujeres de Madrid lleva cambiando de sitio desde hace años. No puedo creerlo. Nunca en mi vida había visto tantos libros. ¡Es maravilloso! ¿Sabías que en Madrid existe una de las mayores y mejores bibliotecas de mujeres del mundo? No te preocupes, no lo sabe ni tú ni casi nadie. Y es que está arrinconada, sin un cuarto propio, desde hace años. En 1985, Marisa Mediavilla y otras compañeras del Movimiento Feminista de Madrid empezaron a recopilar libros sobre teoría feminista, pero también escritos sobre autoras o dedicados a la cuestión de la mujer desde cualquier punto de vista, incluso misógino. Además, también incluyeron carteles, chapas y fanzines del movimiento feminista. Inicialmente se guardaban y estaban accesibles en el mítico local de Barquillo 44, sede hasta hace un par de años de la Asamblea Feminista de Madrid y espacio de encuentro para buena parte del movimiento. En 1997 se trasladaron al extinto Consejo de la Mujer y, tras pasar un tiempo en el Instituto de la Mujer, del que actualmente forman parte oficial, están los fondos almacenados de mala manera en cajas en un sótano del Museo del Traje. En diciembre del año pasado, la documentalista Marisa Mediavilla recibió el premio del Gremio de Libreros y Libreras por esta labor. Además de ser un justo reconocimiento a su trabajo, siempre voluntario, ha servido para visibilizar y dar a conocer esta maravillosa biblioteca compuesta por más de 30.000 volúmenes y exigir que se le proporcione un espacio digno. En estos momentos, la única forma de disfrutar de este tesoro, en cuya creación, por cierto, participó también la escritora de ciencia ficción Lola Robles, es ir al Museo del Traje, que está situado en la avenida de Juan Herrera, número 2, en la ciudad universitaria de Madrid. Pero ojo, que previamente hay que solicitar el ejemplar que se desea consultar a través de la web del Instituto de la Mujer, que ya dejaremos enlazado en el Storyfy. Y desgraciadamente no existe posibilidad de préstamo. Gracias a la escritora Carmen G. de la Cueva y a otras activistas, en estos últimos días se está hablando algo más de esta biblioteca de mujeres. Incluso ha contado con un espacio para darse a conocer en la Feria del Libro de Madrid. Puedes apoyar la demanda de que se busque un espacio para albergar esta biblioteca tuiteando tu mensaje a @bdmujeres utilizando la etiqueta Queremos un cuarto propio para la biblioteca de mujeres. Ojalá no se pierda nuestra genealogía. ¿Qué estaba pasando en España en los años 70? Tenemos a Diane Spotting al otro lado de la línea. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Nos vas a hablar de un libro muy interesante, Cuerpos que aparecen, Performance y feminismos en el tardofranquismo, de Maite Garballo Maestu, editado por Consoni. Sí, efectivamente, es un libro que invito a que lea un montón de gente, no solamente la interesada en... por así decirlo, contexto artístico, sino también contexto social en esos años de cambio que bueno, pues la transición fue complicada y mucho más más compleja de lo que la historia nos ha narrado y ya empezamos un poco a desmontar. Genial, pues además un contexto histórico en el que se publican precisamente las obras de Gloria Fuertes y bueno, que nos explica bastante también del ambiente, de qué se estaba gestando y contra qué o por qué se escribía, ¿no? Claro, el contexto artístico es bastante, por así decirlo, problemático, porque hay una situación, sobre todo cuando hablamos de obras de arte estrictamente feministas o que la historiografía ahora mismo, por ejemplo, la mirada que intenta aportar Maite Garballo en este libro es intentar aplicar una mirada feminista que a mi modo de ver hay muchas veces que ve mucho más feminismo del que hay, del que las propias autoras querrían que apareciera. Uh-huh. Pero es una situación problemática, por así decirlo, porque, bueno, hay, pues bueno, para que sepáis un poco hitos principales así del feminismo, porque igual nuestras muchachas uh-huh. más jóvenes no se acuerdan, simplemente en el diciembre de 1975, ojo, un mes después, o escasas semanas después de la muerte de Franco, ya se organizan las primeras jornadas estatales organizadas por el movimiento feminista. Uh-huh. En el 76, seis meses más tarde, las primeras jornadas catalanas de la dona, donde sobre todo pues lo que va a articular el movimiento feminista es la petición de la legalización de la ley del, bueno, la ley del divorcio, que no sucedería hasta 1981, y la despenalización del aborto, cosas que no nos suenan para nada de ahora. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, una serie de performance o manifestaciones que tienen un halo de performance, por ejemplo, entre 1979 y 1980, unas manifestaciones con antorchas en Rentería, tomando la calle y la noche, más de 2.000 personas, que es un ejercicio de plantar el cuerpo como resistencia, un cuerpo que nace un poco de las cenizas en contraposición un poco al cuerpo mantenido con vida durante meses del cuerpo de Franco, y estas manifestaciones en protesta por una violación de varias mujeres llevadas a cabo por lo que se llamaban los grupos de incontrolados, que son unos grupos parapoliciales. ¿Se podría decir entonces que hay como una especie de arte feminista a la par que una concienciación o de un movimiento activista? Pues en realidad no tanto, porque si las que tenían, por así decirlo, conciencia feminista o realizaban arte feminista son las que tuvieron oportunidad de viajar a Estados Unidos, como podrían uh-huh. ser Jenna Belcel, Sánchez Ribey y Marisa González. Eran las que tenían contacto y eran las que, por así decirlo, pueden participar de esta genealogía intrínseca de arte feminista, de reivindicación feminista, como ocurre en el mundo anglosajón, en concreto pues el ambiente, ¿no?, de los primeros women studies que surgen en California, etcétera. De hecho, hay una anécdota, por ejemplo, de una entrevista, ¿no?, que tiene Maite con Fina Miralles, con una de las artistas del conceptual de esta época, uh-huh. las que se trata este libro, que se entera de la existencia de Ana Mendieta, ojo, cuando las investigadoras empiezan a hacer trabajos sobre ella, sobre el arte de Fina Miralles, y empiezan a ver, cosas bastante parecidas, ¿no? Un arte performático, de silueteado, de permanencia del cuerpo, de aparición del cuerpo, etcétera, poner el cuerpo en escena, bastante parecido a Ana Mendieta, y un poco como que Fina Miralles dice, pero ¿qué me estáis contando? ¿Quién es esta señora? Porque en realidad, claro, el arte de vanguardia, el arte conceptual en el que trabajan estas artistas, es un arte más bien underground, o sea, es un hacer política muy, muy, muy desde los márgenes, o sea, ellos no trabajaban en lo que sería, por así decirlo, la cultura popular, y el calado que podían tener era bastante más complicado. Pues ellas básicamente es como que no tienen este tipo de impacto como pueden tener pues esta forma de cubrir el evento periodístico que comentaba, ¿no?, de las manifestaciones en Rentería. Tienen mucho más calado en la cultura popular, por así decirlo, que estas piezas, que son un poco, que además no dejan casi huella, no hay casi documentación, etcétera. Un poco para conocidos, ¿no?, por uh-huh. así decirlo. Pero sí había una irrupción en el espacio público. Además, estábamos justamente en esa etapa de, bueno, todo esto tiene bastante relación también con la cultura del destape, el fin de la censura, explícita. Claro, es un por eso decía que es un momento problemático, por así decirlo, controvertido, que se puede explicar de muy diferentes maneras y ninguna es la correcta o tiene muchos momentos complementarios, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, la irrupción de los cuerpos signados como mujeres en el espacio público, esta irrupción masiva en el espacio público, corre a la par de publicaciones como Interview o con la el fin de la censura en el cine, que marcan también eso, la época del destape, en el que aparecen unos ciertos cuerpos en el, por así decirlo, en el imaginario, que están bastante sexualizados. Positivo o negativo, esto lo dejamos para otro momento, pero uh-huh. Sí que es verdad que estas artistas que trabajan con el cuerpo, aunque en un momento las veamos como unos cuerpos de mujer y que, por así decirlo, tendrían que ser leídas estas obras de arte, de performance, en base a un código feminista por el hecho de que sean mujeres, sí que es muchas de ellas, incluso en sus propios cuadernos de apuntes, marcan como un cuerpo, una persona, y que, por así decirlo, es la economía de medios la que las impulsa a utilizar sus propios cuerpos para realizar estos actos performativos. Es decir, que si ellas hubieran podido utilizar otro cuerpo, o que muchas veces esos cuerpos son intercambiables. Pero sí que es verdad que lo que muchas veces apunta Maite Garballo es que, obviamente, en el ojo de quien está viendo la obra de arte, el registro fotográfico sobre todo, sí que hay esta forma de leerlo, pues bueno, un cuerpo, una mujer que aparece por fin en el espacio público. Uh-huh. O sea, cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo, recordamos, de la investigadora Maite Garballo Maestu, editado por uh-huh. Consomni. Y para terminar, Diane, ¿cuál sería esa imagen que se te ha quedado grabada? Grabada, digamos, de una manera retroactiva, teniendo en cuenta nuestra edad, pero de la transición, que dirías, irrupción del espacio, irrupción del cuerpo asignado femenino en el espacio público. Hay una pieza que me gusta muchísimo desde que la conocí, la vi, bueno, había una estaba recogida el vídeo en la maravillosa exposición de genealogías feministas que hubo en el MUSAC hace unos años. Uh-huh. Es esta pieza de Fina Miralles que se llama Pisadas, en el que ella, bueno, se realiza en 1976, en el año en el que se celebran las Jornadas de la Dona, y ella, por así decirlo, se hace como un sello en las suelas de los zapatos, en el que va poniendo, en el que pone su nombre y lo entinta con pintura, y va haciendo esas pisadas de los nombres dejando pues su nombre en la calle. Uh-huh. Que es bastante efímero, pero un poco menos efímero que las performances, pero la verdad es que viéndolo es bastante cautivador, y justamente hablábamos hace nada con Carmen, ¿no?, en esta entrevista sobre Her Story y uh-huh. sobre visibilizar y sobre tener siempre a mano las que nos han precedido. Yo creo que tiene bastante que ver esta obra. Pues cerramos con Fina Miralles y Pisadas, y esa exposición que debería volver y volver de genealogías feministas, que se dio ya hace 4 o 5 años en el MUSAC en León. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Diane, como siempre, y un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Two fingers shy away from me, voices mesmerize, voices picking and see. Free. When you come in. nuestra compañera Gaelx nos ha dejado un audio sobre esa iniciativa tan interesante que es Adopta a una autora, y con Peace in the River de fondo vamos a darle paso. Baranda Yoshimoto, Rosa Chacel, Octavia Butler, Rocío Vega, Lois McMaster Bujold, Alicia Pérez Gil, Nedi Okarafor o Cristina Fernández Cubas ya tienen madre. Y todo gracias al proyecto Adopta una autora, impulsado por la traductora feminista valenciana Carla Bataller Struch. La idea surgió en Twitter a raíz de la campaña para leer masivamente autoras que se lanzó en octubre de 2016 bajo el hashtag LeoAutorasOct. De ahí se mantuvo la etiqueta LeoAutoras para promover la lectura de obras escritas por mujeres y dar a conocer nuevos nombres, en lo que se ha convertido en una interesantísima base de datos colaborativa online. Para continuar con la labor, @carvaes en Twitter abrió la página de Adopta una autora, que, como ella misma explica, tiene por objetivo dar a conocer la vida y obra de autoras pertenecientes a todas las épocas, nacionalidades, lenguas, géneros literarios y formatos de lectura. El funcionamiento es sencillo. Adoptas a una escritora durante un periodo indefinido de tiempo, durante el que hablarás, escribirás y compartirás información sobre su vida y obra. Puedes hacerlo a través de tu propio canal de YouTube, tu blog, tu podcast o directamente a través de la web Adopta una autora. La idea es seleccionar autoras no tan conocidas o explorar facetas literarias más ocultas de algunas de las escritoras de más renombre. Para organizar el trabajo y evitar repeticiones, tienes que rellenar un formulario para elegir a tu autora adoptada. Y desde hace poco cuentan también con un boletín bimensual en el que envían entrevistas y reseñas de lo más interesantes. Si no te ves con ganas o energía para crear este contenido propio sobre una autora que te apasione o que quieras descubrir, también se puede colaborar ayudando con la corrección de textos, ilustrando o simplemente compartiendo el contenido a través de las redes sociales. Se trata de un proyecto activista, por lo que nadie cobra por su trabajo. Y vete preparando, que en octubre de este año se volverá a lanzar, y con muchísima fuerza, la campaña Leo Autoras Oct. Si todavía no tienes ninguna en tu lista de próximas lecturas, puedes pasar por el blog adoptaunautoraBlog.wordpress.com o, por qué no, atreverte con la obra para adultas de Gloria Fuertes. Y sería un sacrilegio tener en el programa a Carmen G. de la Cueva y no preguntarle por la tribu, lógicamente, porque desde luego esta iniciativa es muy interesante, tiene esa idea precisamente de activismo y de todo el formato red, algo que precisamente tú sabes bastante en ese sentido. Es decir, has articulado precisamente también una red muy interesante, la que incluso ha devenido en editorial. Preguntarte así muy poquito y enseguida vamos a dar paso a un audio que nos ha mandado una muy buena amiga. Pues es curioso porque se cumplen justo 3 años del nacimiento de la tribu, que nació como la tribu de Frida, y bueno, es como una plataforma virtual en torno a la literatura y al feminismo, ¿no? A la visibilización de autoras, tanto contemporáneas como históricas, y a tejer un poco la genealogía intergeneracional también, de la que hablábamos antes, ¿no? Esa importancia de poner a hablar a las madres y las abuelas con las hijas literarias. Y bueno, y Sara Torres pues es una amiga y también muy colaboradora frecuente de la tribu como poeta y como ensayista. Uh-huh. Sara es brillante. La leeremos mucho. Desde luego, porque es autora de La otra genealogía y de Conjuros y Cantos, que son dos pequeñas maravillas que desde aquí, desde luego, que recomendamos. Y le agradecemos, desde luego, que nos haya enviado una lectura maravillosa y un punto de vista muy interesante de Monique Wittig como filósofa, sí, pero como poeta. Thank you. ¿Por qué, loca execrable, mi muy querida, te has convertido en piedra cuando yo te amo tan tiernamente? Tus cabellos castaños tienen la rigidez de los hilos de plomo. Tus ojos marrones son las bolas de cristal de una estatua. Al quererte hacer revivir, yo me golpeo la cabeza contra tus duros senos. La sangre no corre por tus venas, el aire no pasa por tus pulmones. La bilis, la linfa, la médula, los huesos, los circuitos nerviosos, todo está parado. Tu vulva tan dulce de tener entre mis manos no bate ya. Tus ninfas están rígidas, tu clítoris es un hueso duro, las paredes de tu vagina están juntas y selladas. Así es, a este precio, como me han alejado, separado de ti, para hacerte callar para siempre mi adorada voz. Tú no me has esperado mientras yo te buscaba por todas partes. Todas las islas me recorrí preguntando si alguna sabía algo de ti. El hielo, el pleno sol, el hambre, la sed, mis miembros desgarrados en mi espalda, el largo deseo de ti, la amarga privación. Yo no puedo decírtelos, pues tus oídos son de piedra. ¿Qué les habré hecho yo, detestables? ¿Qué les has hecho tú para que cometan tan definitivo acto? ¿Es posible que ninguna pueda cambiar nada? Yo estoy sin brazos, sin manos, sin piernas, sin sexo a tu lado, privada de mi vida, del latido de mi corazón. Es inútil que me repita a mí misma que tú eres la más adorable de las estatuas. Sin embargo, amante de piedra mía, a esta hora yo veo las lágrimas inundar tus mejillas, me surgen directamente de tus ojos, golpeándome de frente en el pecho. Es un río ardiente que se derrama sobre mi infame alegría y dolor. Tú me percibes, me oyes, estás viva en esta piedra viva para mi boca. Yo me acuesto a tus pies, estatua mía, aunque tú no tengas sabor ni olor. Yo invoco a las diosas que me cambien en piedra, soldado, mi flanco al tuyo. Ellas saben, pues Safo lo escribió para siempre, que Latón y Níobe se aman con tierno amor. Este texto pertenece al libro El cuerpo lesbiano, de Monique Wittig. Monique Wittig es una teórica y una poeta, también novelista, que ha sido en su no acabarse esencial para el pensamiento feminista. Es una de las figuras clave del pensamiento feminista radical de los 70 en Francia, y su trabajo informa la obra de teóricas actuales que reconocemos y estudiamos como Judith Butler. Para mí Monique Wittig es el inicio de todo, de algún modo, aunque se tiende a olvidar su obra, sobre todo su obra poética. Tiene un libro, Las guerrilleras, que también mezcla la poesía con la narrativa y que genera una sociedad utópica lesbiana, donde la figura de las compañeras, amantes, se contrapone y se enfrenta a la figura de la mujer como madre y como heterosexual. El proyecto de Monique Wittig tiene que ver con generar un mundo simbólico alternativo a la simbólica del padre, bajo la ley del padre. Hay un escaparse del lenguaje, un intentar escaparse del lenguaje, generando nuevas formas y sobre todo nuevos mundos, y ahí es donde conecto de manera genealógica con ella, de manera muy íntima. El poema que hemos leído, vemos que los posesivos se parten a la mitad y la figura del cuerpo del amante se confunde con el cuerpo del sujeto que enuncia el poema. El cuerpo lesbiano aparece como un fetiche que ocupa el lugar perdido por una propiocepción errónea que nunca se llega a completar, porque ser mujer es ser un ideal inalcanzable, es un ideal extraño e impuesto culturalmente desde la escritura de Monique Wittig. Es para mí quizás una de las voces más fuertes en el sentido poético, porque de algún modo intenta abarcar no solamente el proyecto de creación de los horizontes, lo utópico, lo que todavía no está aquí, sino que también en ese crear lo aún no presente, en el esfuerzo por crear lo aún no presente, hay una crítica feroz, feroz en todo el peso de la palabra, hacia las estructuras que rigen el mundo simbólico desde el que Wittig escribe por heredado, pero quiere dejar de escribir. Just a few doors down from Bradley, in the old ramshackle house with the broken down porch and the novelty doorbell, Zoe plays her music low. She's got a bottle on the go. Everything's in boxes. It's been a long night packing. She's got her clothes in black bin bags and the blue tack greases the paintwork. Zoe's like, man, what the is all this stuff? She's got the road sign stolen from Quick Shag Street. Shirts and skirts, posters, CDs, comedy coasters, broken TV. Birthday card that her sister made in a distant past when she turned 13. Hair stuff, books, love letters she can't bin. Outside the night, inside it's the last hurrah. There's her limited edition Air Max 110s. Next to her Che Guevara bust, complete with his ornamental glass cigar. Now for years, the landlord never fixed the shower, and the mould kept growing up the kitchen walls. He'd do it up nice now, sure, repaint it. He's tripled the rent, he's gonna get it and all. Zoe's only got a few hours left to get her room all packed and clean. She goes to her window, she lights up a smoke. She looks down at the street. It's 4:18. The squats we used to party in our flats. We can't afford. En este programa dedicado a las poetas, a las autoras olvidadas y recuperadas, Valentina nos trae a Goliarda Sapienza, actriz, poeta y novelista. Y bueno, Valentina os lo va a contar mucho mejor que yo. (Risa) una escritura barroca e sensual, Goliarda Sapienza es una de las autoras que recibió escaso, o mejor dicho, escasísimo reconocimiento durante su vida. Actriz, poeta y novelista, Goliarda Sapienza muere en 1996 y su novela actualmente más conocida, L'arte della gioia e L'arte del placere en castellano, se publica en 2008, póstumo. No solo su obra es anticonformista y rebelde, sino que toda la vida de la autora fue así. Nacida a principios del siglo pasado en Sicilia, en una familia atípica por la época, la madre sindicalista y el padre abogado socialista, Goliarda se cría en un ambiente libertario y estimulante. Se muda a Roma para seguir su pasión, el teatro, y se matricula en la Academia Nacional de Arte Dramático. No logrará el diploma, pero sí formará una compañía teatral de vanguardia. Después de unos años dedicada al cine y al teatro, decide volcarse completamente a la escritura. Goliarda Sapienza dedica 10 años de su vida a la escritura de El arte del placer, un libro que había pensado como respuesta a Los novios de Alessandro Manzoni, un libro bastante aburrido en el que la Divina Providencia es la protagonista principal y que en Italia se lee en todos los colegios. Pero volvemos a nuestra autora. Ella, como decíamos antes, no vio publicada su novela hasta después de su muerte, o sea que no la vio publicada, y en búsqueda de editoriales se quedó en la pobreza. Con la electricidad cortada y desahuciada del piso en el que vivía, robó unas joyas en la casa de una amiga y terminó en la cárcel. «Lo he hecho por rabia», contaba en aquel entonces. «Ella era muy rica y yo me convertía cada día en más pobre. En la medida en la que yo me volvía pobre, ella se molestaba más conmigo. Me podía invitar en los restaurantes más caros, pero me negaba el poco dinero que necesitaba para mi libro. Le he robado las joyas también para ponerla a prueba, aunque estaba segura de que me denunciaría». Efectivamente fue así. Sin embargo, detrás de las rejas, escribe el libro La Universidad de Rebibbia, del nombre de la cárcel. En el libro intenta devolver justicia a quien la justicia ha castigado. Pero quiero hablar del arte del placer. 500 páginas que no podrás dejar de leer hasta haberte terminado el libro entero. La novela cuenta la historia de Modesta, desde su niñez hasta la vejez. La historia de una niña y de una mujer que vive fuera de los esquemas preestablecidos. Con una escritura poética y barroca, la autora nos conduce dentro de la vida de Modesta a lo largo de la primera metà del siglo XX en Sicilia, sin escatimar en detalles sobre su vida sexual y amorosa, relaciones hetero y lésbicas, masturbación, prácticas no convencionales. Pero los tintes sexuales y sensuales no se refieren solo o tanto a las prácticas en la cama, sino que Modesta hará de la libertad y el goce un arte de vivir. Sí, a veces la escritura es melodramática, pero os aseguro que la pasión que trasciende es tal que se le perdona todo. El libro no narra solo la historia de Modesta, sino que habla de la historia de Italia del siglo pasado. Modesta nace el 1 de enero de 1900 y con ellas vivimos la historia colectiva que pasa por la consolidación de Italia como Estado unitario, la entrada del capitalismo industrial en el país, el fascismo y la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, el patriarcato acompaña todos los acontecimientos, pero Modesta sabrá cómo vivir siguiendo sus deseos y desafiando las convenciones sociales. Goliarda Sapienza, con su nombre a significar algo como una placentera y desordenada sabiduría, fue una gran libertaria, extremadamente política y poética al mismo tiempo en su escritura, pero sin casarse con ningún partido ni ninguna bandera. Todo un espíritu fucsia. Thank you. se acerca el final del programa, pero antes de irnos queremos leeros una de las contribuciones de nuestras escuchantas, en este caso de Julie Pulan, sobre Gloria, como os habíamos pedido por redes. Dice: hola amigas, aquí va mi humilde anécdota. Con Gloria aprendí a leer y a escuchar a mi padre leyéndola. Aún me acuerdo de miles de sus versos. El día que murió yo tenía 7 años. Hacía malo. Era noviembre, el día del cumpleaños de mi hermano, y me pasé toda la tarde llorando como si se hubiera muerto a alguien de mi familia. Pero sí, sin duda fue la primera vez que se me murió alguien. Lo que vais a escuchar a continuación es una lectura de Frater Mescalito y Hormiguita, de Chin Chaté y el Príncipe Catapun Chinchón, de Gloria Fuertes. Chin Chaté y el Príncipe Catapun Chinchón. El chinito Chin Chaté parecía una yema de huevo. Como era muy amarillo y habían hecho un traje también amarillo, daba risa verle. El chinito quería ser artista y pintaba jarrones, abanicos y biombos. Como era muy travieso y algo presumido, un día encontró en su casa un frasco de colonia y se empapó el pelo. Al momento vio horrorizado que su coleta crecía y crecía rápidamente hasta llegarle a la cintura, y luego al suelo, y luego salía por debajo de la puerta y se extendía por el pasillo. ¿Qué es esto?, se preguntó asustado. Esto es que te has echado mi tónico crecepelo, gruñó el abuelo Kifu. En castigo, has de quedarte así. Jamás te cortarás la coleta ni un centímetro. ¿Lo oyes? Sí, pi, contestó Chin Chaté lloriqueando. Cierto día estaba Chin Chaté en su tienda con su descomunal coleta enrollada a modo de bufanda, cuando pasó por allí para comprar abanicos nada menos que la Paca, princesa de Pekinini. Y nada más ver al chinito se enamoró. ¿Te quieres casar conmigo? Soy muy feo. Tengo los ojos pequeños y la coleta muy grande. No me importa, baby. A mi lado te crecerán los ojos y jugaremos a la comba con tu coleta. Pero el rey dijo que... Chin Chaté dijo que... Bueno. Pero el rey dijo que malo, que su hija, la princesa, la Paca, no podía casarse con un bohemio. Quiero al chinito, papá. Hija mía, estás como una cabra. ¿Cómo vas a casarte con un pintabanicos? Además, con ese nombrecito que tiene. ¿No sabes que están anunciadas tus bodas con el príncipe Catapún Chinchón? Sí, lo sé, rey padre, pero es que... ¿Es que Chin Chaté es más guapo? No es que sea más guapo, es que es más bueno. ¿Más bueno que Catapún, que lleva 5 años guerreando para poder ofrecer 6 islas como regalo de boda? ¿Y para qué quiero 6 islas, padre? Yo lo que quiero es saltar a la comba con la coleta de Chin Chaté. De un momento a otro, tenía que llegar al palacio el príncipe Catapún Chinchón. Paseaba muy triste la princesa por uno de los puentes del gran foso cuando en un descuido cayó al agua que estaba llena de cocodrilos. ¡Glu, glu, glu! ¡Me estoy ahogando! ¡Salvadme, salvadme! Catapún se rascaba el casco pensando. Tirarse sobre aquellas aguas llenas de bichos, la verdad, era como para pensarlo. ¡Espera!, gritó a la princesa. ¡No hay tiempo para esperar! Sonó la voz del valiente Chin Chaté, que oportuno andaba por los alrededores. Chin Chaté, con gran destreza, desenrolló su coleta y la lanzó al agua. ¡Cógete bien, opaca mía! ¡No temas hacerme daño! El chinito tiró de su coleta hasta subir a la superficie a la princesa en el momento en que uno de los cocodrilos nadaba hacia ella. La princesa, toda mojada, dijo al príncipe guerrero: ¡Chin Chaté! Y Chin Chaté, todo contento, exclamó: ¡Bella Paca! ¡Hija mía!, dijo el rey, que tembloroso había estado contemplando el accidente. ¡Dame un besito! ¡Y dame otro besito, Chin Chaté! Los besó emocionados y, dirigiéndose al cobarducho del príncipe, habló: Lo siento por ti, Catapún Chinchón, pero la mano de mi hija, la princesa La Paca, es para el valiente Chin Chaté. Este ha sido nuestro homenaje a Gloria Fuertes y a muchas otras autoras que hemos querido rescatar para traerlas al presente. De ello se ha encargado Sara Torres, que desde aquí le agradecemos su lectura y visión, de Monique Wittig, nuestra compañera Valentina, que nos ha traído a Goliarda Sapienza, nos ha descubierto a esta mujer que hay que leer. Luego, desde luego, también a nuestra otra compañera Gaels, que nos ha traído reflexiones sobre la biblioteca de mujeres y adopta una autora, y a nuestras escuchantas también, porque Frater Mezcalito y Hormiguita nos acaban de regalar esta lectura de Gloria Fuertes, a la vez que el punto de vista muy emotivo de Juli Pulén y Ana Díaz Aguilar, que nos dejaba su artículo La falta de referentes. Nuestra compañera Diane Spotting nos ha hecho viajar precisamente a esos años 70 y a todo lo performativo feminista de entonces. Y bueno, como no agradecer a Carmen G. de la Cueva, que ha estado aquí con nosotras acompañándonos y hablando de el maravilloso Versos con faldas de Gloria Fuertes, y que esperamos que haya pasado una experiencia cuanto menos interesante. Luego, me lo he pasado muy bien con vosotras. Bueno, Carmen, nos gustará seguro tenerte otra vez por aquí, porque con todo lo que haces, seguro que podemos tener para que nos cuentes muchas, muchas cosas más. Y desde luego, muchas gracias a Charlie por la selección musical y al Loli DJ, porque ha sido un programa largo, pero muy bonito, muy trabajado en todo lo que tiene que ver con lo sonoro. Y bueno, y aquí Reino Hueco, que os desea pues muy buenas noches.